En este momento escucharás verdaderas noticias con Annie Puello. Es interesante leer la historia que se encuentra en el libro de Hechos, en el capítulo 5, versículos 38 al 39. Cuando Gamaliel, un fariseo respetado, un maestro de la ley, le dijo al pueblo: "En este caso, yo les aconsejo que dejen en libertad a estos hombres y que no se preocupen. Si lo que están haciendo lo planearon ellos mismos, esto no durará mucho. Pero si es un plan de Dios, nada ni nadie podrá detenerlos y ustedes se encontrarán luchando contra Dios". A todos les pareció bueno el consejo. Gamaliel estaba hablando sobre el hecho de que los apóstoles estaban predicando a Cristo resucitado y la salvación por medio de Él. Esto había causado un revuelo entre los fariseos y maestros de ese tiempo. Sin embargo, sabiamente, Gamaliel dijo esas palabras. Y es que al igual nosotros, a veces nos encontramos rodeados de gente que se oponen a que prediquemos o a que emprendamos un ministerio. Siempre habrá gente que se levante en contra tuya y que no verán con buenos ojos lo que tratas de hacer para Dios. Sin embargo, no debes detenerte de cumplir el propósito de Dios para tu vida por aquellos que se oponen o lo que la gente diga, porque Dios mandará a un sabio Gamaliel a decirle a esa gente: "Tranquilos, si eso es de ellos, no durará, ya se le pasará. Pero si en verdad es de Dios, por más que ustedes griten y se opongan, Dios hará lo que quiere hacer". ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Nuestro trabajo es obedecer a Dios antes que a los hombres. Si Dios te llamó a hacer algo, hazlo sin temor al qué dirán, porque nadie puede detener la obra de Dios. Sí, va a ser difícil. Vamos a tener que enfrentar burlas, desprecio y muchas otras cosas. Pero si estás convencido de que lo que haces, Dios te llamó a hacerlo, continúa. Él no dejará que te destruyan. Él irá dando pasos delante de ti y pondrá defensores y ángeles que te guarden. Es hora de que salgamos a cumplir lo que Dios nos encargó. La gente siempre va a hablar y a opinar. Algunos creerán que su ministerio es detenerte. Pero si algo debes tener en mente, es que no están luchando contra ti, sino, como les dijo Gamaliel al pueblo, ustedes están luchando contra Dios. Y ay de aquel que pelea con Dios o que trata de detener lo que Dios hace. Así que sigue caminando, soldado, sin miedo, que si aún Faraón y toda su gente no pudieron destruir a Moisés y al pueblo de Dios, unos cuantos opositores no podrán detenerte ni apagar tu llamado. Y aquel que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará, la completará. Esto es motivo de alegría. Esto es motivo de tomar ánimo y fuerza para seguir adelante en nuestra misión. Esta es una verdadera noticia. Dale gloria a Dios. Te saluda una vez más tu hermana y amiga, Annie Puello. Dios te bendice en este día y será hasta la próxima. Acabas de escuchar Verdaderas Noticias con Annie Puello. Si deseas, puedes escribirnos a nuestra dirección electrónica annipuello@hotmail.com o visitarnos en nuestra página de internet www.annipuello.com. Gracias por escucharnos.